debería sentirse feliz, pleno, pleno, satisfecho. Cosa que no ocurrió, por eso es que fue hasta Jesús corriendo a preguntarle y se arrodilló a sus pies. Porque evidentemente esto que ya cumplía desde la juventud no lo plenificaba, no lo llenaba del todo. Había un corazón insaciable, había un corazón inquieto, había una sed de felicidad que este joven intuyó que Cristo podía ser quien la saciara. La ley de Moisés, los mandamientos, son, aunque necesarios, insuficientes para llenar el corazón del hombre. Entre otras cosas, porque esa ley está basada en preceptos negativos, sobre todo. No matarás, no robarás, etc. Y la felicidad del hombre no radica principalmente en la negación, sino en la proposición o en la actitud positiva, en un sí. Porque en el fondo el hombre se define por el amor. Y el amor, si bien implica algún tipo de renuncia, la persona que ama renuncia, hace algunas renuncias, sin embargo, esas renuncias o esos no los hace porque hay detrás un sí mucho más grande, más fuerte, más importante y que fundamenta el resto de los no. Y ese sí es el sí al amor o el sí a la persona elegida o el sí a Dios, el sí a Cristo, por el cual hacemos algunas renuncias. Pero es más importante el sí en la vida cristiana que los no, por ejemplo, los no de los mandamientos. Jesús, al ver que este hombre le respondió, que desde la juventud cumplía con los mandamientos, le propuso entonces, la clave de la santidad. Primero dice el Evangelio que antes de proponerle esto, que ahora vamos a comentar, Jesús lo miró con amor. Pensemos un segundo, imaginemos esta expresión, lo que habrá sido y significado, sobre todo para el joven. Cristo lo miró con amor. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Con esa profundidad propia de un hombre que es Dios. Lo miró con amor. Y lo miró con amor porque evidentemente Jesús se dio cuenta que este hombre era un hombre bueno, piadoso, recto, moralmente recto. Cuando Jesús le dice que si quiere realmente ser feliz y heredar la vida eterna debe, y acá viene su propuesta más radical, debe vender lo que tiene, darlo a los pobres y luego seguir a Cristo en ese camino que Cristo ha elegido, que es el camino de la pobreza, del desapego, del desprendimiento, libre, voluntario, este joven no se animó a dar semejante paso. Se quedó apegado a sus bienes. Y acá entonces, Cristo al ver esta actitud, este apego a las cosas, a los bienes, este amar más a las cosas que a Dios en definitiva, amar más el dinero que a Dios en definitiva, las riquezas. Y cuando decimos cosas o bienes o riquezas, no pensemos sobre todo en grandes cantidades, porque para el caso, cualquier apego a algo, a una criatura, cualquier apego si es muy fuerte, bueno, de hecho la palabra apego habla de un amor desordenado, de un amor no recto. Cualquier apego impide el crecimiento en la vida espiritual. San Juan de la Cruz dice que lo mismo da a un pajarito atarlo a una soga que a un hilo fino de coser. De un modo u otro, el pajarito no podrá volar. Con lo cual, lo mismo da apegarse a cuantiosas riquezas que a un bien o un par de bienes. Ese apego impedirá que podamos volar hacia la vida eterna, hacia el fin último. Este hombre, por lo que da a entender el Evangelio, se apegó a muchos bienes, a sus riquezas, y las priorizó antes que el amor de Cristo. En ese momento, dice el Evangelio, un detalle no menor, que es que este joven quedó entristecido y apenado, así dice el Evangelio. Entristecido, apenado, porque poseía muchos bienes. Fíjense este dato psicológico que habla de que cuando uno no es fiel a la gracia, cuando Dios da la gracia y uno no es consecuente o fiel, o no responde generosamente a la gracia, por apegos, o por amor al dinero, a las riquezas, a las criaturas en general, antes que a Dios, eso en el fondo genera tristeza, vacío. Y no puede ser de otra manera, porque solamente Dios sacia el corazón insaciable del hombre, solo Él. Con lo cual, cuando la prioridad no es Él, sino algún otro bien menor, o un bien con minúscula, la sensación no podrá ser otra que la del vacío, la tristeza, la falta de plenitud y en algunos casos incluso la angustia muy pronunciada. Por esa razón es que muchas veces estamos tristes, no tanto por circunstancias exteriores a nosotros, las cuales podrán existir en algunos casos, que hacen que nos entristezcamos, pero muchas veces la tristeza tiene como razón principal tampoco el hecho de que Dios la envía para purificarnos, como Dios ha enviado las noches oscuras a los santos, y eso lo hace Dios para purificar el alma, lo cual es una cosa buena, porque si Dios lo envía para la purificación es algo bueno. Pero en algunos casos, y eso también lo explica San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, la tristeza o la desolación o la experiencia de vacío se debe a la propia culpa, a nuestro propio desorden, a nuestros propios apegos, es decir, a priorizar más amores humanos o amores a las cosas que el amor de Dios y la gracia de Dios. Y eso, evidentemente, tarde o temprano genera lo que le generó al joven rico: tristeza, pena. De este hombre no sabemos nada más. No sabemos tampoco si se condenó o no se condenó por ese amor a la riqueza. No lo sabemos, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que se fue triste, se fue apenado, se fue vacío. Y eso porque él eligió ese camino, ese amor exagerado a la riqueza. Las riquezas y los bienes materiales son muy atractivos, y esto creo que a muchos nos pasa, esa atracción o ese enamoramiento o ese apego con el cual o contra el cual tenemos que luchar hacia los bienes materiales, hacia las cosas, el dinero. Y el dinero, no tanto el billete como tal, sino porque el billete no deja de ser un papel, sino porque con ese papel podemos tener cosas, adquirir, lograr estabilidad. Podemos con el dinero comprar salud. Podemos hacer muchas cosas. Y es por eso la atracción que nos genera. Por esa suerte de estabilidad emocional o promesa de felicidad que encierra el dinero. Promesa que, aunque sea real en algún punto, es relativa, porque un día se acaba el dinero o porque un día vamos a morirnos y todo terminará. Con lo cual es una ilusión o una necedad poner en esas cosas nuestras máximas esperanzas, porque nada es eterno fuera de Dios y fuera del amor de Dios. Nada es eterno. Tratar al dinero con características que no tiene, características de futuro y de eternidad, es tratar al dinero con cualidades que competen solamente a Dios, lo cual es un pecado que atenta contra el primer mandamiento, el pecado de la idolatría. Tratar a las criaturas, en este caso al dinero, como si fuera Dios. Y es una ilusión, porque esto se acaba, y un día se termina y un día, repito, vamos a morir. Cristo, sabiendo de nuestros apegos y de nuestro cariño por el dinero, es que nos advierte y nos dice que es muy peligroso y hasta incluso podría ese apego alejarnos para siempre de la vida eterna. Cuando dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. El camello podemos entenderlo como el animal, tan común en el Medio Oriente además. El ojo de la aguja, esas puertitas que solían haber en esos lugares, bajitas, chicas, aberturas pequeñas, con forma de aguja, con lo cual es imposible que un animal tan grande como un camello pase por ahí. Algunos también dicen que camello, según la palabra griega original, se puede traducir como soga gruesa, la soga tipo de un marinero, la cual es imposible enhebrar o que pase por el ojo de una aguja. Bueno, ambas cosas ciertamente son, humanamente hablando, imposibles. Y Jesús dice que esto que es imposible a los ojos de los hombres, el desapego de las cosas materiales, el desapego de la riqueza, el amor a la pobreza, Cristo dice que esto que es tan pero tan difícil o imposible, no lo es para Dios, porque Dios puede hacerlo, Dios da la gracia para que logremos ser austeros, para que podamos ser generosos, desprendidos. Dios da la gracia para que podamos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Lo que es imposible para los hombres, dice Cristo, es posible para Dios. Con lo cual, esa gracia hay que pedirla. Tenemos que pedirle al Señor: dame la gracia, ayúdame a no caer en la idolatría, a que no me pase como al joven rico, a que pueda amarte por sobre todas las cosas, por sobre el dinero, a que pueda ser generoso, usar de los bienes para hacer caridad, ser generoso, porque al que es generoso, Dios lo bendice con más generosidad. Como dice al final hoy el Evangelio, que a los generosos o a los desprendidos o a los desapegados, a los que hacen también caridad con sus bienes, Dios los recompensa con hermanos, hermanas, campos, casas, etcétera. Queriéndonos decir Jesús que Dios bendice en gran cantidad a las almas generosas, a las que sirven a Él, a las que sirven al prójimo. Dios las bendice. Bueno, que el Señor nos conceda esto, esta gracia, la del desapego, la del buen uso de las cosas, de nuestros bienes, de nuestras riquezas, que podamos usarlas en orden al amor de Dios, en orden a la caridad, en orden al servicio al prójimo. Que Dios los bendiga.